En este enorme trabajo, por supuesto que hay familiares de Buenaventura Luna involucrados. Entonces, el valor agregado que tiene esta intervención realmente es enorme. Encontramos los placarios, que tampoco se sabía mucho de ellos, pero bueno, nos encontramos que uno es de Algarrobo, pero los otros dos son de Olivos. Y en esos placarios hay placas con historias y con referencias realmente hermosas. Por allí van a encontrar una que está dedicada por sus amigos, sus compañeros, los cultores de la cultura nacional, y está magníficamente logrado un fogón de arrieros en ese bronce. A los pies de la tumba está la placa de su mamá que dice: "Hijo mío, mamá vieja y tus hermanos". Bueno, se incorporaron algunas otras nuevos elementos que son mínimamente invasivos, pero que hacen al paisaje, como son estos asientos de algarrobo prácticamente en un estado natural, también trabajado por otro obrero municipal, y esa hermosa escultura que está allí emplazada desde ayer, realizada por otro artista plástico sanjuanino, Ricardo Bustos, que realmente le da un marco impresionante a este sepulcro. Es Don Buena que está sentado recitando. Rudy Carrizo intervino en las placas y nos permitió ir encontrando y descubriendo parte de nuestra historia. Decía recién, esta representante de la cultura huaqueña, nuestra querida Tití, de que este es el patrimonio, este es el legado. Y bueno, justamente, huaqueñas, huaqueños, cachayeros, cachayeras, este legado es lo que hemos heredado, y de verdad que tenemos la enorme responsabilidad de cimentarlo día a día, de protegerlo día a día, de cuidarlo día a día y de militarlo día a día. Es un aniversario más del natalicio. Estamos en un sepulcro, pero creo que hoy Buenaventura está más vigente y vivo que nunca. Muchas gracias.